Rosana Chala se impuso en el escrutinio y el peronismo recupera la capital. El pasado domingo 11 de junio tuvieron lugar las elecciones en la provincia de Tucumán. En las mismas, el Frente de Todos obtuvo un triunfo contundente sobre la principal fuerza opositora, Juntos por el Cambio. Sin embargo, el conteo de los votos que definían al ganador de la intendencia en San Miguel de Tucumán tuvo que suspenderse debido a un fallo técnico que impedía el conteo de 203 mesas. Este jueves, finalmente concluyó el conteo de dichas mesas y, según informó la Junta Electoral de la provincia, Rosana Chala obtuvo 25.445 votos, mientras que la representante de Juntos por el Cambio, Beatriz Ávila, sacó 22.163 votos. Cabe recordar que, sin contar estas mesas, Chala ya superaba a Beatriz Ávila por 1.999 votos, por lo que hoy amplió esa diferencia a más de 5.000, marcando así una tendencia irreversible. La intendente electa se expresó sobre la noticia en sus redes sociales, donde aseguró que la diferencia de votos es cada vez mayor y la tendencia se vuelve difícil de revertir. Además de mostrar su agradecimiento con las autoridades y fiscales, que, según Chala, continúan trabajando para garantizar la transparencia y el debido proceso para todos por igual. De esta forma, el peronismo tucumano vuelve a hacerse cargo de la capital de la provincia después de dos periodos en los que la administración estuvo a cargo de Germán Alfaro de Juntos por el Cambio. Para Informativo Farco, reportó Agustín Masuy de FM Raco 88.9.